Y como te decía en la editorial en el comienzo, hoy tenemos un programa dedicado a pensar la educación, la salud mental, lo que está pasando en lo económico, en lo social, y para ver un poco cómo esto de acá en Venado hubo pintadas en distintas escuelas, así como amenazas, entre comillas, en distintas escuelas, que viene rebotando incluso de San Cristóbal en adelante, podríamos decir. Y para charlar sobre este tema, estamos comunicados con el amigo y compañero Andrés Giura de Rosario. ¿Cómo te va, Andrés? Hola, ¿qué tal? Buen día para vos y para toda la audiencia. Andrés, con tus años de experiencia en la docencia, en la militancia, ahí en el sindicalismo, ¿cómo analizás lo de San Cristóbal y lo que está surgiendo en estos días en las escuelas? Bueno, sí, la situación es muy preocupante, más allá de la peligrosidad concreta y material que pueda tener ese tipo de amenazas que se han viralizado, pero son un llamado de atención que, como vos bien decís, terminan opacando, terminan corriendo y en muchos casos banalizando la gravedad de lo que pasó en San Cristóbal. Lo que pasó en San Cristóbal nos habla de una adolescencia nueva, de una juventud en un momento de una transformación terrible de la humanidad entera y bueno, se expresa de esta manera en el lugar menos pensado. Había algún teórico que decía que las cadenas se cortan por su eslabón más débil, en el lugar más impensado, en donde supuestamente la paz de un lugar más chico, donde los vínculos entre las familias es histórico, y bueno, cada persona nueva que llega a esos lugares es recibido y es tomado como una persona más de la comunidad. Este hecho es muy alarmante. Este hecho es muy alarmante. Sobre todo en la cuestión o sea, los primeros destinatarios de los sujetos de derecho en la escuela son los chicos. Lo primero que tenemos que pensar es en los chicos. Nosotros no podemos negociar el compromiso en eso. Por más que los gobiernos nos ningunen, nos quiten todos nuestros derechos, desde los derechos jubilatorios hasta la eliminación de los concursos de ingreso. Nosotros el compromiso no lo podemos negociar porque estamos en contacto con la formación de seres humanos. Como decía Rosa Ciperovich, no trabajamos ni con fierros ni con madera, trabajamos con humanos. Y eso exige que tengamos una mirada crítica de lo que está sucediendo, de lo que está sucediendo con la juventud. Así que bueno, esa es un poco la preocupación que nos despierta, digamos. No solo darle la importancia que tiene el hecho de San Cristóbal y después tomar este síntoma de la ola de amenazas que se abre detrás de ese hecho, nos muestran otro llamado más de atención sobre cosas que no se deben naturalizar. ¿Viste qué respuesta, cómo analizar la respuesta del gobierno de Pujaro y Goiti que le dio a lo de San Cristóbal, esa conferencia de prensa que hicieron y el abordaje, Andrés? Bueno, la verdad que muy, muy, muy pobre. Muy pobre, una respuesta muy pobre a un problema muy complejo, muchísimo más complejo. La respuesta del Estado ha sido lamentable, una respuesta de época, una respuesta politizada, electoralizada, a través de esta actitud policial para resolver los temas, ¿no? Cuatro puntos son los de la circular que manda el gobierno para que se concientice a la familia. Primero, que es un delito. Segundo, que te vamos a rastrear porque es por el teléfono. Tercero, te vamos a allanar. Y cuarto, te vamos a cobrar el allanamiento. Esa es la respuesta que ha dado el Estado. Y la verdad que a nivel educativo, con cualquier persona que piensa un poco en la educación se da cuenta que eso no es un abordaje ni cercano de estas juventudes que están transitando la escuela pública. Todas las escuelas en general, pero lo que nos preocupa a nosotros sobre todo es el derecho a la educación pública de estos chicos. Por eso, al ser sujeto de derecho, lo primero que vemos es una transformación brutal de la sociedad, con cambios en todo, desde la producción, comercialización, traslado de materias primas y de productos industrializados, como el caso de la importación, en donde el sujeto, bueno, se encuentra absolutamente aislado. El sujeto, para poder soportar esta política, para que una subjetividad pueda bancarse una política que es de ajuste por población directamente, el que no es productivo que se muera. Entonces, ajuste por población, sacar el subsidio a discapacidad y sacar y congelar las jubilaciones en niveles de 300 mil, 500 mil pesos, además es ajuste por población, provoca muchísimos daños psicológicos en los chicos. Hay situaciones muy complejas. Los chicos se bancan situaciones terribles, terribles. Situaciones familiares, personales, donde una cosa se suma a la otra y bueno, y cada cual puede responder a la crisis desde su subjetividad. Y hay quien está en condiciones y hay quien no. Y cada vez más hay quien no. Hay muchas familias hechas pelota, ¿no? Digamos, mucha violencia entre. No, no estoy, digamos, denostando a la familia, digo, es lo que se ve. Yo trabajo también de facilitador en primero y segundo año. Muchas familias hechas pelota y atravesado por vos decís, por esto. Es muy interesante lo que vos decís, cómo el sistema productivo actual atraviesa esas familias, ¿no? Sí, totalmente. Las plataformas y el trabajo de plataforma se ha hecho presente en todos lados, demostrando cómo ha cambiado absolutamente toda la matriz, sobre todo la matriz laboral, que es la que más nos preocupa a los que somos delegados de escuela, que somos delegados de base y tenés que representar el malestar de tus compañeros de manera colectiva. Esas nuevas formas de producción implican un quiebre absoluto con la comunidad. Cuando vos decidís trabajar a pesar de no tener más derechos, hay algo que el algoritmo ha cambiado en tus convicciones que es, para mí, es esencial y genera muchos daños. Porque si yo soy producto de mi circunstancia únicamente y la felicidad se consigue solo, cada cual se procura su felicidad, estamos complicados porque vamos a encontrar chicos muy solos y y sin recursos, no solo sin recursos materiales, que sería gravísimo, sino también con recursos simbólicos para poder entender y ver cómo superar estos cambios tan profundos de la misma esencia del capitalismo, ¿no? Y cuando hay mucha soledad, está esto de el que puede accede a los celulares y empiezan a aparecer las fantasías por un lado, los fantasmas, y hay mucha ideas suicidas, autolesiones. Acá en el récord en el sur de Santa Fe, bueno, el 107, muchos llamados por intento de autolesiones, ¿no? Y ideas suicidas. La otra vez escuchaba al diputado del FRADE y citaba que la tasa de crímenes había subido, pero nadie se estaba fijando de lo que había subido la tasa de suicidio. mientras hubo 218 crímenes, una cosa así, cerca de los 200, hubo 400 y pico de casos de suicidios, generalmente adolescentes. Y esto que vos decís también, lo de cortarse y demás. Pero una de las cosas que estábamos hablando, anoche hubo un encuentro en la Biblioteca Popular Francina Herrera de Barrio Parque, ahí cerca de la Escuela Bolivia, acá en Rosario, donde una audióloga analizaba la cuestión de los celulares y la infancia, ¿no? Tratábamos de buscar conceptos y aparece esto, viste, del tema del algoritmo. Cómo las empresas, primero pensemos que detrás de esto hay empresas, cómo las empresas o los intereses políticos y geopolíticos van modelando la subjetividad a través del algoritmo, te muestran un mundo como el que vos querés ver. El mundo real no se ve en las redes. Y bueno, esa desconexión está haciendo daño. Está haciendo daño porque hay una brecha digital muy fuerte. Hay un concepto que es el director del Departamento de Inteligencia Artificial de la Universidad de Buenos Aires, habla del sedentarismo digital, que está haciendo muchísimo daño, no solo el sedentarismo, se hace mucho en esta cultura fitness y de ver la vida que hacen los demás. Se habla mucho del sedentarismo físico, pero el sedentarismo digital hace igual o peores daños. O sea que quedás a merced de los algoritmos y no estás, dejás de pensar. Piensan por vos. Y los chicos son más vulnerables, ahí la brecha digital se hace enorme. Se hace enorme por vulnerabilidad. A mí me engañan con una foto asegurada de IA, yo caigo. Los chicos no. Pero hay cosas que tienen que ver con los contenidos, con los valores que se transmiten, en donde los chicos tienen los mismos defectos que tengo yo para ver un truco de inteligencia artificial. Entonces, bueno, es gravísimo. Ya Australia empezó a poner limitaciones en el tema de las redes para jóvenes, y bueno, es una cosa que la tenemos que ver todo lo que vamos a trabajar con, no solo de educación, la gente de salud también está haciendo su trabajo, están reflexionando sobre el tema, se habla con los chicos, estos casos de autolesiones y demás, se trabaja desde salud y educación, ya te digo, con el compromiso de un montón de gente que bueno, hace su trabajo lo mejor posible. También en medio de esto aparece, digamos, estos datos que siempre hablan de que los chicos y los adolescentes no comprenden lo que leen, pero ¿y cuál fue la respuesta del gobierno provincial? El plan Raíz, ¿no? Realmente, da para pensar. Sí. Bueno, viste, lo que pasa, también sobre la respuesta punitiva del gobierno pasa lo mismo. Se vivieron años de tanta anomia, las soluciones del ministerio eran tan ineficaces, desde la época del socialismo, pasando por la política más o menos cuando había una situación conflictiva era que el docente se vaya, se tome licencia y que el chico siga en la escuela y que la familia violenta siga en la escuela. Era como que se escondía el problema. Bueno, había que seguir para adelante escondiendo los problemas. Ahora, por supuesto que va a saltar la reacción punitivista. Y con los métodos pedagógicos pasa exactamente lo mismo. Digamos. Durante años de mala interpretación de algunos métodos, como es el método de Emilia Ferreiro, ahora se plantea un retroceso histórico a volver al texto sin contexto. Volver al sonido ya directamente. Entonces, lo cual implica una primarización de las funciones que se ponen en juego para resolver un problema. Así como las calculadoras no no hicieron desaparecer las tablas de multiplicación. Y la importancia de aprender a multiplicar tiene que ver con el desarrollo, con la construcción de un pensamiento lógico, no al hecho material, porque por supuesto, ya desde los años 60 que hay calculadora, pero seguimos pidiendo que los chicos aprendan los mecanismos para que puedan construir un razonamiento lógico. Y bueno, y acá tenemos un retroceso a muy pretéritas épocas pedagógicas, la de desmenuzar los sonidos como método alfabetizador. Y es toda una definición, es toda una definición. ¿Buscar gente útil o buscar gente libre? En la educación tenés dos miradas, en la utilitarista, que los pibes vayan a la escuela para que agarren laburo, para que tengan quien lo explote y no sean parte de la masa de desocupados, sin mintiéndole a los chicos, porque la masa de desocupados no baja del 10% ni en los países industrializados. El sistema capitalista funciona en este modo. Y lo que viene es que con inteligencia artificial las economías capitalistas se acostumbran a trabajar con un 20% de desocupación. Y ahí ya toda promesa que hace desde la escuela se vuelve un poco volátil y está en discusión. Y los chicos no son tontos sobre su futuro. Podrán ser incautos en un montón de cosas, pero sobre su futuro tienen una visión de lo que quieren, que ya no es la nuestra, por ejemplo. Uh-huh. Que ya no es la nuestra. Tendremos que ver cómo dialogamos eso. Sí, sí. Bueno, hay que estar... Son desafíos. Sí, hay que estar atento y escuchando, estando viviendo con ellos, comprendiéndolos, ¿no? Andrés, acá un mensaje de un oyente dice, escuchando a Andrés, a Andrés Giura, claro, dice, el algoritmo te hace daño. Exacto, dice, no te deja pensar, hace daño. Y pensar es un acto revolucionario en ese momento. Pensar en profundidad. En la época del reel, del infinito, del scroll infinito, en esta época donde TikTok ha hecho le pegó un martillazo al mercado digital y todos salieron corriendo a hacer sus videitos rápido, en este momento pensar en profundidad es un acto revolucionario. Y sentirse incómodo ante preguntas, ante cuestionamientos, en esto que vos decías de escuchar a los chicos. Y los chicos nos tienen que cuestionar. No puede ser que respondan lo que yo quiero escuchar. Si yo me rebelé contra esa forma de educación allá en el siglo XX, para estar en la situación que estamos, ellos nos tienen que interpelar. Y bueno, eso exige compartir, no bardear por las redes. Estar uno frente al otro. Vos me vas a preguntar lo que me pueda decir mirando a los ojos y yo te tengo que responder. Yo soy el adulto responsable. Yo tengo que responder. Más allá de que los gobiernos después desconozcan todo. No, eso es, desgraciadamente, hace muchos años que pasa. ¿En esta época empeoró? Sí, empeoró. Ahora no venimos a estar mejor. Llegamos acá por estar muy mal, mucho tiempo muy mal. Así que no hay que tenerle miedo a las críticas ni a las autocríticas, en ninguno de los aspectos. Para estar en la época en la que estamos, creo que todos tenemos que revisar. Y ellos nos pueden ayudar, tienen que estar, y invitarlos a ser rebeldes. El problema que veo en esta generación es que el problema principal que tiene no es ni de alimentación, ni de... No, la falta de rebeldía. La falta de rebeldía, la falta de desafío al pensamiento común. A mí lo de Milei ocupó ese lugar y creo que fue un atajo. Un atajo fue la falta de pensamiento. Al contrario, es ceder al algoritmo, pensar de que tengo dos modos, u odio o me río. O me río a carcajada, me río como si estuviera medio enfermo. Y odio exageradamente. Si la rebeldía se encauzó en eso, bueno, es un juego sucio. Puede terminar muy mal, muy, muy mal. Por eso la rebeldía a la que pone nerviosos a los dueños de las grandes empresas tecnológicas es a que nosotros pensemos, a que nosotros no seamos sedentarios cognitivos, que luchemos por la soberanía cognitiva, que seamos soberanos de lo que pensamos, no que nos maneje la visión que nosotros queremos ver del mundo. Andrés, sí. Andrés, sí, claro. Bueno, acá Mario Sotomayor te envía mensajes escuchando. Muy buenas tardes, Andrés, dice, escuchando el programa. Interesante análisis del compañero Andrés Hull. Bueno, un abrazo grande a Soto, al amigo Soto. Un abrazo grande. Andrés, bueno, sí, hay que salir a la calle. Y bueno, y en mi caso, y a través de la radio y mis escritos, bueno, salió Radio Aprendizajes. Ahí está una entrevista que te hicimos tiempo atrás. Y bueno, te lo quería comentar al aire. Y bueno, y que circule en esto que vos decís, de andar por la calle y multiplicar el pensamiento, ¿no? El pensamiento rebelde. Sí, totalmente. El encuentro. Hay que promover el encuentro. Después de tanto like y me gusta y seguir cosas y demás, hay que promover el encuentro y la escuela es un lugar de encuentro. Andrés, nos veremos en Rosario algún día cuando presentemos el libro, si les interesa, y si no, con que simplemente se eche a rodar, ya estaría. Te mando un abrazo. Por supuesto. Un abrazo enorme para vos y para toda la gente que te escucha siempre. Un abrazo grande. Chau. Ahí pasaba Andrés Giura, docente, militante. Lo conocimos, vivió mucho tiempo acá en Venado Tuerto, dando su aporte desde Rosario y su experiencia como docente y militante acerca de esto de la violencia, de cómo están viviendo los pibes en esta cultura o neocultura del light, de esto de las plataformas, ¿no? De la cultura, de ese sedentarismo